Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están viviendo las familias que alquilan en todo el país. Dentro de 2 semanas vence la vigencia del decreto que congeló los alquileres hasta el 30 de septiembre y hay mucha inquietud por qué va a pasar con esto. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal, Pepe? También saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Emanuel. No, gracias a usted por el llamado. A todo lo que vos agregaste, la medida que vos introdujiste en el comienzo de la nota, también lo que viene a garantizar es la prohibición de los desalojos y la prórroga automática de todos los contratos. Esas medidas, como vos bien decías, finalizan ahora el 30 de septiembre. Nosotros lo que venimos a plantear ya desde hace un tiempo, previendo de que justamente era la fecha de finalización de este tiempo de cobertura, es que se extienda esta misma medida hasta marzo del 2021, justamente. Y también aclarar de que el decreto 320 no solo cubre a las viviendas, sino también a los comercios y a las locaciones rurales, lo que hace muy importante que el Estado garantice, en el mismo sentido que lo hizo allá al principio de la pandemia, unos meses más para poder destrabar toda esta situación y poder garantizar a las personas tranquilidad en su vivienda, en su comercio y demás. Uh-huh. Emanuel, ¿y qué saben? ¿Hay posibilidades de que haya un nuevo decreto? También hay un proyecto de ley que anda dando vueltas para que creo que responde a esto que ustedes están reclamando hasta marzo del año que viene. Exactamente, hubo proyectos de ley en la Cámara de Senadores Nacionales hace unos meses atrás, presentado por Marilyn Sanlún, y hace unos días lo presentaron en la Cámara de Diputados Nacionales, otro proyecto en el mismo sentido, y el presidente Alberto Fernández se expidió del tema hace unas semanas atrás, diciendo que estaban estudiando extender lo que ya estaba, que es bueno, justamente el decreto 320. Después, en términos informales, todos nos dicen que va a aumentar, que va a prorrogarse el decreto, pero bueno, todavía no hay nada formalmente firmado. Uh-huh. Emanuel, ¿esto se está cumpliendo? Más allá de que ustedes están pidiendo una prórroga, pero hasta ahora, ¿se vino cumpliendo? ¿Se respetó que no se aumentaran los alquileres, que los contratos seguían vigentes? Y hubo un alto grado de cumplimiento, pero hubo muchos casos de incumplimiento, intentos de desalojo, algunos casos de desalojos concretados, todo de manera ilegal, ¿no? Que bueno, ahora estamos tomando medidas sobre el asunto, y lo que comúnmente venimos notando, una estrategia de las inmobiliarias de si pasa, ellos confunden al inquilino, por ejemplo, su concreto. Se venció el contrato, y el contrato se venció en este periodo. Estaban prorrogados, no es lo mismo una prórroga automática que una renovación retroactiva. Ellos plantean una renovación retroactiva del momento que se te vencía el contrato, vos seguías pagando lo mismo, y en octubre pagabas las diferencias como si hubieses renovado. Eso no lo plantea el decreto 320, y sí hay muchos casos de ese estilo. El decreto 320 plantea una prórroga automática, vos seguís pagando lo mismo, y en caso de que por contrato vos hayas firmado que había un ajuste en este tiempo, no impacta a partir de octubre. Pero no es el caso de aquellas personas que justamente finalizaba el contrato. Uh-huh. Emanuel, ¿cómo es la situación, si tienen datos o en general, de el nivel de endeudamiento, de morosidad, la situación de familias que no han podido pagar en todos estos meses? Mira, nosotros las encuestas que venimos haciendo mes a mes y los relevamientos nos dan de que un 30% de las personas que alquilan, el único mecanismo que encontraron para hacerle frente a la pandemia en cuanto a garantizar su vivienda fue endeudar. Hoy por hoy, a partir de octubre se tienen que regularizar las deudas y el decreto mediante de extensión se verá si se hace o no cómo es el plan de pago. Nosotros también veníamos planteando de que hay sectores que hoy por hoy no se pueden hacer cargo del pago de un alquiler y que el Estado tendría que empezar a pensar de garantizar algún tipo de subsidio, como están los ATP para pagar sueldos, bueno, a las empresas, en el caso de los inquilinos hay algunos que necesitarían algún tipo de ayuda. Con respecto al congelamiento, ¿hay una campaña o una actividad más activa de las inmobiliarias pidiendo explícitamente que no se prorrogue porque dicen que termina siendo un perjuicio para los inquilinos porque va a haber menor oferta y eso va a hacer que los alquileres se encarezcan? ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, hay una realidad de que hoy por hoy las viviendas están casi todas ocupadas. Sería el circuito de recambio de la vivienda está frenado, pero bueno, creo que también hay que tener un poco la vista más amplia, retirarse un poco de esa situación meramente de números matemáticos y de oferta y demanda, y evaluar toda la cuestión sanitaria que golpeó la economía justamente, y hay gente que hoy por hoy perdió el trabajo, o comercios que hoy por hoy no pueden sumarle a sus archivos de cajas negativos una renovación de un contrato o una mudanza a otro local para continuar con su actividad económica. Creemos de que, bueno, de esta situación de complejidad sanitaria y demás, hay que salir, vamos a tener que salir, el Estado va a tener que empezar a repensar algunas medidas, y bueno, en torno a la vivienda, los locales comerciales y el alquiler, creemos que la mejor medida es prorrogar esto. Es más, si uno hace memoria, yo soy joven, era chico, pero leyendo y demás, los diarios de aquel momento, en 2001 se alquilaba solamente pagando impuestos. Ahora, hoy por hoy, lo que se está planteando es, bueno, se continúa la cuestión del pago de los alquileres mensuales, pero al menos garantizarle algunas cuestiones en torno a la vivienda y demás. Acá hay gente que piensa de que la pandemia no es solamente una gripecina y que la cosa sigue totalmente igual, la gente tiene los mismos niveles de ingreso, y bueno, la realidad es que no es así. Y que el Colegio de Corredores Inmobiliarios quiere y está haciendo lobby todo el tiempo para instalar ese discurso, y yo los invito a que salgan y que hablen con la gente y se van a dar cuenta de que realmente no funciona de esa manera. Estamos hablando con Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Emanuel, ¿se está cumpliendo la ley de alquileres que tiene un par de meses de vigencia y que, entre otras cosas, establece los contratos por 3 años, que los depósitos no lo paguen los inquilinos, que se ajuste de una manera diferente por salarios e inflación? ¿Se cumple eso? Sí, estamos en un comienzo de lo que es la implementación de la ley. Ya el Estado ha dado algunos indicios, por ejemplo, hace más o menos un mes empezó a publicar todos los días, el Banco Central empezó a publicar lo que es el índice de ajuste anual de los contratos. Sabemos que recién esto lo vamos a utilizar en los primeros casos en julio del año que viene, pero hay que continuar, el Estado tiene que continuar en torno a regularizar todos los contratos en la FIL, a generar una institución que controle y regule la implementación de la ley de alquileres, y sí se ha dado hoy por hoy, en algunos casos de renovaciones que no querían aplicar el decreto 320 del inquilino y decidió renovar, o bueno, algunos quizás hasta lo coartaron esa situación, obligándolos a firmar o apurándolos a firmar, un momento de que ley vieja, ley nueva. Si querés con la ley vieja te conviene, si querés la ley nueva, bueno, fíjate que es tanto el nivel de aumento. Bueno, la ley de alquiler es un puntapié inicial, en general. Hay que continuar, hace más de 30 años que no se regularizaba el mercado inmobiliario en torno al alquiler, y hay que seguir avanzando con otras cuestiones, por ejemplo, poner topes de alquiler los primeros 12 meses, eso no lo contempla la ley y debería contemplarlo en un futuro próximo. Bueno, Manuel, última pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes, bueno, son millones las familias que alquilan en nuestro país, cómo están viendo la política de construcción de viviendas, lo que se está haciendo desde el nuevo Plan Procrear? Bueno, en Argentina el 20% de la población es inquilina, 9 millones de personas son. Nosotros lo que vemos es que siempre que tenemos posibilidad de hablar, puntualmente con la ministra María Eugenia Bielsa, hoy por hoy y demás, o a nivel provincial también, las distintas organizaciones lo interpelan al Estado provincial, es tener una idea de que no es el alquiler versus vivienda propia. Son dos políticas que tienen que ir de la mano, que tienen que ser complementarias, porque, bueno, hay muchísima gente que hoy por hoy alquila. Yo te decía, el 20% es el número formal de aquel viejo censo de 2010. Este año había tocado censo, pero bueno, se postergó, así que después sabremos bien cuánto es. Nosotros creemos que es más del 20%, ha ido aumentando. Y uno se empieza a analizar otros países y demás que tienen inclusive políticas de vivienda, de la primera vivienda propia y demás, también tienen política de alquiler, porque cada vez va creciendo más la cantidad de personas que alquilan, producto de que han cambiado paradigmas y demás, o la realidad también. Si uno le pregunta a los jóvenes hoy por hoy, quizá no es el objetivo de su vida tener la casa propia o trabajar toda la vida en un mismo lugar. Hoy por hoy la vivienda de alquiler tiene características que le permite ser más asequible, ser más central y demás, y eso indica de que muchas veces hoy por hoy los inquilinos dicen no, quiero tener la vivienda propia para dejar de ser inquilino porque la estoy pasando realmente mal. Bueno, la idea nuestra es justamente eso, que no suceda, y que el alquiler sea un servicio más y una posibilidad más, no algo impuesto. Por eso tiene que estar complementado lo que es el procrear con las políticas de alquileres. Y venimos trabajando en torno a eso, y creo que la ministra opina lo mismo, por lo menos eso es lo que ha establecido. Emanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un saludo.